Vamos a dar los buenos días a Daniel Albanese de la Cámara de Transporte Público de Pasajeros de Tandil. Buen día, Albanese, ¿cómo le va? Isabel Subirá, Guillermo Tenaglia, Guillermo Rodríguez, todos los saludamos. Y Gerardo también. ¿Qué tal? Buen día a todos. ¿Cómo andan? Bien, Albanese. Bueno, un poquito para saber cuál es la situación por la que están atravesando los empresarios del transporte con esta situación de pandemia. Bueno, la verdad que la situación desde el punto de vista económico es muy complicada, muy difícil. Nosotros, literalmente, hace 3 meses no tenemos recaudación. La recaudación bajó de 13 millones a 700 mil pesos y además hace 2 meses que no recibimos el fondo compensador, lo cual nos ha complicado muchísimo, y hemos llegado a esta situación en la cual hemos pagado el 50% del sueldo, pero tenemos dificultades para pagar la otra parte que falta. Ajá. Estamos hablando, a ver, Albanese, vamos a reiterar, de una recaudación mensual de 13 millones de pesos han pasado a una recaudación de 700 mil pesos. Sí, uh-huh. Sí, todo el sistema, ¿no es cierto? Sí, y se nota porque uno ve los colectivos y realmente no van vacíos, pero van con 3-4 personas cada viaje y eso es los números que refleja Daniel, es una realidad, la gente no está usando el colectivo. Uh-huh. Albanese, esta caída tan drástica de la recaudación y bueno de los viajes, ¿tiene que ver mucho con el hecho de que no haya clases o es una parte nomás? No, estamos hablando literalmente de la parte de boleto plano, sin contar incluso los escolares, ha bajado un 80%. Uh-huh. La cantidad de gente que viaja es muchísimo. Llegamos a estar en el 90, ahora con las nuevas disposiciones subió un poquito, pero estamos en una caída del 80%. Pero además nos ha complicado mucho el retraso de la provincia, que está debiendo el fondo compensador del mes de abril, estamos casi terminando junio. Uh-huh. Y esto es lo que realmente terminó de completar todo un cuadro muy complicado desde el punto de vista económico para las empresas que venían cumpliendo en tiempo y forma con los empleados y con el sueldo, estábamos al día, pero bueno, todas estas cuestiones llegan a un punto donde no hay más recursos, ya no hay donde echar mano y tampoco hemos podido acceder ni a los ATP ni a los créditos del Banco Nación, así que la verdad que estamos muy complicados, esperando que esta semana, que es la promesa de que jueves o viernes llegue el fondo compensador de abril, terminar de pagar los sueldos, pero realmente estamos en una situación muy difícil. Albanese, ¿cuánto representa ese fondo compensador que ustedes vienen cobrando? Bueno, y bueno, para Tandil son 9 millones de pesos para todo el sistema. Es un aporte importante y bueno, nosotros con todo eso, más lo poco que se recauda y lo del CCP, veníamos cumpliendo con nuestros empleados, atrasándonos por supuesto con los otros pagos a proveedores y demás, pero con lo que es empleado veníamos al día. Realmente 2 meses es mucho tiempo para estar sin esos fondos en una situación donde además la recaudación, como le decía, es muy exigua. Nosotros montamos la recaudación y no alcanzamos ni siquiera a pagar el combustible, entonces la situación tiende a complicarse cada vez más. Albanese, ¿este subsidio se venía pagando en tiempo y forma o siempre venía con algún tipo de retraso y ahora se ha profundizado? En marzo, que fue el último mes que cobramos, en abril lo cobramos en tiempo y forma, digamos, cumplieron durante el mes, más allá de que llegó tarde, cumplieron. Pero a partir de ahí, la provincia de Buenos Aires tenía que hacer una rendición a la Nación, porque estos fondos vienen de Nación, Nación los gira a provincia, provincia los gira al municipio y el municipio a las empresas. Ese es un poco el circuito. Bueno, la provincia no hizo la rendición en tiempo y forma a la Nación y la Nación no liberó los fondos de abril. Y ya están debiendo abril y mayo, lo cual para las empresas en las actuales circunstancias Sí, muchísimo. Se puede sostener el sistema, es imposible. Uh-huh. Y en este contexto, ¿cuál es la relación con el gremio? nuestra relación es muy buena, pero y hemos tenido diálogo hasta último momento, y de hecho hoy hay una negociación, por eso hoy hay servicio, por lo menos hasta ahora, hasta la mañana va a haber servicio. Pero es lógico que ellos quieran cobrar, estamos a 23, el sueldo se debe haber completado hace mucho tiempo. Y es lógico que ellos se pongan impacientes. Entiendo que han ido a la municipalidad a buscar un poco de apoyo para ver si la empresa, la municipalidad podía hacer una especie de adelanto del fondo compensador, ya que ese fondo entra a una cuenta del municipio, pero bueno, hasta el momento son negociaciones que están en marcha. Veremos en el día de hoy donde hay una negociación, y a las 10 de la mañana hay un plenario en el gremio y una respuesta a una propuesta que hemos hecho desde la Cámara. Daniel, ¿qué cantidad de choferes hay en Tandil y cuánto repercute desde lo económico eso? ¿Qué número manejan? Los choferes son 180 y los salarios y las cargas sociales son el 55% del costo de toda la estructura del transporte público en Tandil. Y Daniel, ¿y si esto sigue así, se atrasa? Bueno, se habla de que se puede extender un poco más la cuarentena y que vamos a tener... Vamos a seguir al menos hasta que aparezca la vacuna de esta forma y va a costar cobrar los sueldos y demás. ¿Qué alternativa tienen ustedes? Muy difícil. Hay empresas como La Barriga o La Voz que se han concursado, que entraron como actores ganadores. Es un panorama, la verdad, que muy, muy complicado. Nosotros entendemos que si no hay apoyo de nación y de provincia, esto no se va a poder sostener el transporte a nivel nacional y provincial. Uh-huh. Estamos hablando de qué cantidad de puestos de trabajo aquí en Tandil en el servicio público de pasajeros, Albanese. 180 puestos directos y más de 300 indirectos. Claro. Albanese, ¿por qué no pudieron obtener el ATP? Porque nosotros somos no calificamos por ser esenciales y porque literalmente de alguna manera estamos trabajando, aunque estamos trabajando pérdida para el sistema, estamos trabajando. Entonces no accedemos a la ATP, tampoco accedemos al crédito de una nómina salarial con 4 meses de gracia y 24% que nos dio el gobierno. Uh-huh. Increíblemente el Banco Nación y el Banco Provincia, que son los bancos con los cuales nosotros tenemos las cuentas sueldos, no manejan esa línea de crédito, ¿no? Uh-huh. Es increíble, pero son las respuestas que hemos tenido. Uh-huh. De modo que no tenemos ningún tipo de posibilidades de acceder a ninguna de estas cuestiones como para poder hacer frente a los sueldos. Uh-huh. Porque si realmente se retrasan los subsidios de la manera que se retrasan, prácticamente quedamos sin recursos. ¿Y mejoraría la situación de las empresas extender los recorridos, o hay una situación de temor de por parte de los usuarios de no usar el transporte público? Mira, de lo poco que se corta, más o menos ahora serán unos 700 boletos por empresa, más o menos. El 80% de eso se corta hasta las 2 de la tarde. A partir de las 2 de la tarde, abruptamente deja de andar la gente, y sobre todo a la noche no anda nadie, prácticamente vacío los colectivos. Porque hay una limitante natural, que es la falta de capacidad adquisitiva de la gente. Hay mucha gente que no está yendo a trabajar, trabaja en su casa, o no tiene trabajo, o no tiene poder adquisitivo para ir a comprar un pantalón, una camisa. Entonces realmente hay una limitante que es esa, que por más que vos amplíes y pongas más servicio, la gente a la tarde desaparece, literalmente no aparece en el servicio público ni siquiera en la calle a última hora. Uh-huh. Con respecto a la situación, me llama poderosamente la atención el tema de los ATP, porque hay empresas, no del rubro del transporte, que son esenciales y que han estado trabajando y que sin embargo tienen el ATP. ¿Hay alguna empresa de transportes de otro lugar, de otro partido, que sí los haya podido conseguir? No, ninguna. Nosotros incluso ante la duda hicimos la presentación, que es todo un trabajo bastante arduo, pero que se hizo en todas las empresas de Tandil, podés cargar los CBU de todos los empleados, hay que traer un montón de datos, pero no hemos tenido respuesta favorable. Y ninguna empresa de transporte público hasta el momento lo ha conseguido, porque si no sería un antecedente que podríamos tener utilizar. En cuenta, claro. Bien, una pregunta más, Albanese. ¿Usted tiene alguna información? Porque a mí algo que me llama poderosamente la atención es que no escucho ninguna voz, ninguna queja de lo que son las empresas del transporte de larga distancia. ¿Están recibiendo algún tipo de subsidio importante? ¿Cuál es la situación? Porque no escucho absolutamente nada y son empresas que no están pudiendo trabajar nada. Bueno, pero eso sí, pueden conseguir ese peso, claro, porque ellos no están trabajando, entonces han podido acceder a los ATP y además han recibido un subsidio de más de 500 millones en el último mes, que probablemente es lo que ha financiado la otra parte del transporte que sigue trabajando, pero no lo sabemos, pero intuimos que viene por ahí. Pero ellos sí han podido acceder a los ATP precisamente porque ellos están parados. Bueno, parados totalmente. En algunos casos le han pagado hasta el 100% y en otros hasta el 75% del sueldo. Bueno, nosotros lamentablemente no podemos acceder a ese tipo de ayuda del Estado y bueno, por eso hemos llegado a esta situación tan complicada que tenemos en este momento. Han quedado parados en el peor lugar. Albanese, le agradecemos muchísimo el contacto. No, al contrario, un gusto y hasta cualquier momento. Hasta luego.